Hola, sí, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, de acá Daniel Zambrana de FM Tincunaco te saluda. Bueno, queremos charlar un poco. Al principio hemos tenido una semana bastante agitada y compleja en Malvinas, que inició ayer lunes con estas dos ordenanzas y el tratamiento en Malvinas, justamente en el Consejo Deliberante, y dos ordenanzas muy polémicas, ¿no? Que tienen que ver con este incremento de los salarios y con este pase indiscriminado de gente que uno no sabe muy bien qué tareas hacen en el municipio de Malvinas, supuestamente como empleados municipales, cerca de 3.000. Bueno, ustedes lo objetaron en la justicia y, bueno, finalmente les dieron la razón. Exactamente, eso fue el día lunes, en donde llegaron una sesión ordinaria por fuera de lo que era el cronograma del calendario del Honorable Consejo Deliberante, o sea, de manera irregular, arbitraria y la verdad que autoritaria también, teniendo en cuenta que se abusan de tener 15 concejales sobre 24, o sea, de tener mayoría. Entonces, en ese sentido, bueno, lo llevan adelante como quieren, ¿no? De manera democrática. Bueno, con este expediente que ni siquiera hemos pasado por las comisiones para tratarlo antes y discutirlo democráticamente con las demás fuerzas, ¿no? En este caso, con el Frente para la Victoria, en donde, bueno, llevan esto que en 20 años solamente había 293 personas que integraban la planta permanente del municipio, y bueno, antes de irse, el intendente manda a votar por pedido de él esta ordenanza que quiere ingresar casi 4.000. La verdad que complementado con lo que es la otra ordenanza que hace un aumento del sueldo básico, en lo cual dispara toda la escala salarial de todo el personal, ¿no? Incluido el personal jerárquico o los directivos. Y esto, la verdad que es una clara intencionalidad de financiar lo que es el gobierno que viene, ¿no? Que va a estar a cargo nuestro. Y la verdad que es lamentable, porque si en 20 años, la pregunta sería, ¿por qué esos 20 años no ha pasado a nadie a planta permanente? ¿Por qué lo hace ahora, no? Esto es lo triste de esta situación. Y también después viendo que bueno, a ver si están hechos los aportes al Instituto Previsional Social y bueno, y demás cuestiones que seguramente habrá que revisar y obviamente si no lo han hecho, de la gente que verdaderamente trabajó y va a continuar trabajando, vamos a tener, la verdad que una deuda importante, ¿no? Durante casi 20 años, Carolino funcionó con menos de 300 empleados municipales reconocidos como trabajadores de planta y de repente, De antes de planta. irse, quiso pasar justamente como personal de planta a cerca de 4.000, decías, Leo. Exactamente. Ahora, Carolino intentó despegarse después de que esto se hizo público, lo tomaron también algunos medios nacionales, y dijo que, dentro de algún intento de explicación, que estos trabajadores habían cumplido un año, o sea, 12 meses de haber trabajado para el municipio, y por eso seguían un proceso natural que era blanquear cuando pasaban un año los trabajadores municipales Está que... bárbaro y nadie dice nada de eso, pero ¿por qué no lo pasó antes? En todo caso, es una irregularidad y la verdad que una falta como funcionarios públicos, eso es una irregularidad que la cometieron ellos, ¿no? Y en todo caso, lo hubiera dejado para previo análisis nuestro de la gestión que viene, porque si no, lo hubiera hecho en todos los años anteriores, porque acá no estamos hablando de una gestión, estamos hablando de cinco. O sea, cinco son 20 años, equivalente a 2 décadas. O sea que la verdad que tiene una clara intencionalidad de siempre querer perjudicar. Y hay mucha gente que seguramente se lo merece porque ha trabajado muchísimo, que obviamente la ley hace que le corresponda, pero que en realidad uno no va contra el trabajador. Pero sí le deja que pensar cuando vemos que algunos de los que sí lo pasaron a planta permanente es los que estuvieron funcionando como fuerza de choque del municipio, ¿no? Los que golpearon a la mujer, los que amenazaron con armas de fuego, los que están denunciados y hasta han estado presos por diferentes situaciones de violencia. En un caso puntual que tiene el subdelegado de los Polvorines, bueno, esto que la verdad que no cumplía ese rol, sino que tenía esa figura solamente para cobrar un sueldo mayor, pero lo único que terminaba haciendo era salir a amedrentar a los militantes o a los que pensábamos diferente, ¿no? Y así todo, el día lunes estaba dentro del Consejo Deliberante sonriéndose como que nada hubiera pasado, comandando toda la fuerza de choque por si iba alguien que simpatice ideológicamente con nosotros, obviamente amedrentarlo o andar a saber qué, ¿no? Estas dos ordenanzas, de alguna manera, quedan dando vuelta al respecto de aquella afirmación de Harari también, que dijo que no los iban a dejar tirados, ¿no? Después de la elección que perdieron, en la que vos, bueno, te coronaste como nuevo intendente a partir del 10 de diciembre de Malvinas. El lunes siguiente hay una especie de marcha de descontento de algunos simpatizantes de Carilino, que terminó bastante mal frente al Palacio Municipal, y ahí Harari había prometido no dejarlos tirados. ¿Vos suponés que va en ese sentido este intento del lunes? Totalmente, y aparte de desestabilizar, de dejarlos adentro para generar discordia, malestar. Vos sabés la cantidad de mensajes que estuve recibiendo esta semana, agrediéndome verbalmente, diciendo que yo iba a echar a todo el mundo, que cosa que no es así, porque uno tiene clara la concepción del Estado basándonos en lo que es la experiencia nacional, ¿no? Y lamentablemente hay que aguantar estas situaciones en donde ya, más allá de haber perdido la elección, no dejan oportunidad para seguir haciendo maldad, ¿no? Y seguir sembrándole a la gente cosas malas. Pero bueno, están demostrando su verdadera cara, los que verdaderamente son, ¿no? Lo que han sido durante estos años, nada más que ahora la diferencia es que han perdido la gestión y no van a seguir al frente lo que es el manejo del municipio de Malvinas, Argentina. Nosotros queremos, la verdad, que un Estado más óptimo, más transparente, abierto a la comunidad, y más allá de cualquier tipo de diferencia, poder tener canales de diálogo, ¿no? Esto es lo diferente que se plantea de cara al futuro, cosa que, bueno, acá, lamentablemente en Malvinas, nunca se ha podido hacer. Con un pensamiento cerrado, sectario y mezquino, ¿no? Ahora, Leo, hablamos ayer con Alberto López Camero, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, Malvinas y José Paz, y nos decía que ellos no se van a hacer cargo ni de los ñoquis ni de las patotas de Malvinas Argentinas, en referencia justamente a este intento del lunes, esta ordenanza. También plantearon lo mismo al respecto de que Carolina estuvo 20 años y ahora suena sospechoso que de repente se acuerde de los trabajadores municipales, que nunca fue una de sus preocupaciones, nos decía López Camero, con quien vos también pudiste hablar en las últimas horas, ¿verdad? Sí, te planteo lo real, ¿no? Y para que veas que esto no es que hay alguna intencionalidad, sino que te está contando lo que verdaderamente es, ¿no? Y esto es lo lamentable. La verdad que nunca se preocuparon por revalorizar el rol del trabajador municipal, y bueno, y hoy se quieren congraciar mediante quedar bien con alguna situación que en realidad no la puedo justificar bajo ningún punto de vista, ¿no? Esta semana Zulma Vela, una de las concejales electas allí en Malvinas, contaba también una agresión que sufrió en Tierras Altas. Parecía que se había terminado esto el lunes después de la elección, pero lamentablemente tenemos que seguir contando hechos de intimidación, de agresión, de violencia, en este caso en la zona de Tierras Altas. Y bueno, lamentablemente estas cosas no se terminan, o sea, la política, lo más rancio de la política que llevaron adelante estas personas, no quieren dar el brazo a torcer de entender que la gente elegida de manera democrática, bueno, tratan de hacer estas cuestiones que van en contra de todos, ¿no? En contra de la sociedad. La verdad que esto no queremos que pase más, y nosotros queremos un municipio que sea de la familia, ¿no? Que nos conozcan como nos han conocido en la última semana otra vez, y que seamos un municipio de la vergüenza, ¿no? Leo, te agradecemos enormemente estos minutos. La última pregunta tiene que ver con cómo ves justamente la transición. Vemos que está complicado, pero bueno, ¿cómo están trabajando ustedes para asumir el a partir del 10 de diciembre? Bueno, gracias a eso que hemos hecho durante esta última semana, estas medidas y estas presentaciones ante la justicia, y también, lo que hemos contado y han conocido a Malvinas en todos lados por lo que ha pasado, mediante los medios de comunicación, hizo que, bueno, reculen en alguna situación y bueno, empiecen de algunas áreas a querer hacer las conexiones para empezar a hacer una transición, sobre todo lo que nos interesa es la salud, ¿no? Porque es la parte más compleja y obviamente hay que garantizar el servicio a los vecinos. Así que en ese sentido, ya se empezó a avanzar, gracias a Dios, y a nosotros lo que nos interesa es eso, la gente, ¿no? La parte electoral ya ha pasado a nivel local, y bueno, lo que es la elección nacional no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el funcionamiento del Estado Municipal de Malvinas Argentinas. Bien, bien. Muchísimas gracias, Leo. Te mandamos un abrazo. Hasta cualquier momento. Un abrazo grande. Gracias, Hasta luego.